quieres tus manos. Sigue con tu incendio, sigue con tu incendio, sigue con tu incendio, no hay iglesia. Quémala y en silencio no te pases de listo gritando fuego al incendiario, porque enseguida vienen las bombas y vuelta a empezar. Quema tu iglesia. Quema.